en Guatemala. Guatemala y toda la región amaneció este jueves 3 de septiembre con la noticia de la renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. El ahora exmandatario enfrentará un proceso judicial por su presunta participación en la red de defraudación aduanera denominada La Línea, mientras se siguen escuchando las voces de quienes llaman a no legitimar las elecciones presidenciales de este domingo 6 de septiembre. Damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas. Les afirmo que no renunciaré. Anuncié hace poquito más de 8 días que no iba a renunciar. Y lo que menos pueden esperar es a creerle a esos rumores que dicen que ya renuncié, que me fui al país y que estoy escondiéndome. Usted me dice de la pedida de la renuncia, yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplir ese mandato constitucional. El mandato constitucional finaliza el 14 de enero del 2016. Estas son algunas de las tantas veces que Otto Pérez Molina afirmó que no iba a renunciar a la presidencia de Guatemala, a pesar de que miles de guatemaltecos y guatemaltecas se lo exigieron en varias manifestaciones y de las diversas pruebas presentadas por el Ministerio Público, en las que se le involucra directamente con una red criminal de defraudación aduanera. Sin embargo, las cartas se le agotaban al entonces mandatario. El martes, el Congreso debía votar si retirarle la inmunidad. Molina aún luchó y envió a sindicalistas aliados a cerrar el paso del Congreso de la República, pero la ciudadanía se hizo presente. Formaron cadenas humanas y acompañaron a cada uno de los diputados hacia la puerta del Congreso. Fue entonces cuando 132 diputados y diputadas, incluidos aquellos de su bancada y varios aliados de Libertad Democrática Renovada Líder, le retiraron el apoyo y con ello su inmunidad. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 132, votos en contra 0, diputados ausentes 26. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado declarar culpa a formación de causa a las dirigencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Ya sin protección, la fiscal general Thelma Aldana solicitó a los tribunales que el presidente no pudiera salir del país y empezó a tramitarse la orden de captura en contra de Otto Pérez Molina, la cual se hizo efectiva este miércoles por la noche. Sí, en este momento están los fiscales del Ministerio Público en la torre de tribunales en audiencia solicitando el arraigo del presidente. Creería que el presidente, como está en el ejercicio del cargo, no va a salir del país, pero como fiscal también debo de tomar algunas decisiones y creo que el arraigo es una medida precautoria necesaria en este momento. Ya sin otra estrategia, Otto Pérez Molina escribió y presentó su renuncia al Congreso de la República a las 11:58 de la noche de este miércoles. El siguiente paso, presentarse al juzgado de mayor riesgo B, a su audiencia de primera declaración. Esto decía Otto Pérez Molina al ingresar. Bueno, a eso venimos, a escuchar las acusaciones y hacer la defensa que nos corresponde también. Ahora inocente, por supuesto. ¿Qué opina que internacionalmente lo tienen como un poco de corrupción ahora? Bueno, mire, yo creo que es el tema que ha habido aquí en Guatemala, en otros países. El tema se ha levantado muchísimo. Y bueno, hay que irlo dilucidando como debe de ser, ¿verdad? Bueno, lamentablemente, nosotros esperamos que sea justicia y que hayan las pruebas y que podamos defendernos como debe de ser. Alejandro Maldonado, parte del llamado grupo Jueces de la Impunidad, por sus controversiales decisiones, como la anulación de la condena a José Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, asumirá ahora como nuevo presidente. Por su parte, la ciudadanía celebra, pero informa que esto apenas empieza. Y aunque estemos a solo 2 días de las elecciones, se seguirá presionando para que estas no se lleven a cabo y se cancelen a aquellos partidos políticos que han violentado la ley. Por ello, la ciudadanía guatemalteca toma nuevamente las calles. Voces Nuestras y desde Guatemala reportó Carolina Rivas.